De no anónimo con la combi de ley. Ella le gusta el de la borronca que no usa delay. Que cuando se tragó la leche mía le sabía agria como el jugo de Kool-Aid. Fumando en el Lambo de Jay, de camino pa' la mansión que tiene en Calle. Tiene la 11 Bull Grey. Ella quiere poseer de Mayer, no las sombras de Grey. Baby, vamos a hacerlo bien rico, bebiendo y fumando hasta las 5 y pico. Baby, vamos a hacerlo bien rica, bebiendo y fumando hasta las 5 y pico. Baby, vamos a hacerlo bien rico, bebiendo y fumando hasta las 5 y pico. Baby, vamos a hacerlo bien rico, bebiendo y fumando hasta las 5 y pico. Ella quiere que la lleve hacia el otro nivel. Yo soy el tipo, si su jevo se pone bruto, mínimo son ciento y pico. En la cama me dice baby, mátame como Stephen Curry. Tranquila más y sigue no hay hurry, que acabo de prender uno de blueberry. Me gusta así que seas bien puta, que cada posición te la disfrutas. Déjate un poco más y póntelo en la boca como si fuera una junca. Sí que estoy nuevo de paquete, con los plásticos puestos, ¿viste? Pa' lo que me pongo le rompo el culo a todo. Dime a mí, ¿qué pasó? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Mr. Myers coming soon, baby. El anonimato, daddy. Oídos fresh coming soon. We ready, man. Te pido, líbrame de este tormento. Lo que tengo en ti, antes que salga el amanecer, tú te vas a venir, mami. Modélame sin ropa.